¿Ves la infidelidad como una tentación? ¿Tienes dudas? Sácatelas y escribe a llegomami@radioconvoz.com.ar. Un problema para cada solución. Abrimos el consultorio sentimental de La Inmensa Minoría. Ahora, mami. Ahora, mami. 4:15 de la tarde. ¡Hola, llegó mami! ¡Ah, no! Las ganas que tenía de decir esto, por favor. Yo lo gritaba en mi casa de vez en cuando, en la ducha. ¡Hola, llegó mami! Y sentía el vacío, ¿no? Como ahora también. Ahora te hacemos el vacío. ¡Hola, llegó mami! ¡Llegó mami! Y es como una emoción, ¿viste? Ni aplausos, ni nada. Nada. Pero bueno, no importa. Ni aplausos falsos, ¿sabes nada? Sabes que yo no me rindo. Sí. Lo sigo haciendo. Me encantan estas cortinas que descubrimos. Gracias. Un aplauso medio tibio. Con Maxi Urquiza. Para la mirá, próxima. Lo que pedís lo tenés. Sí. La verdad que... ¿Alguien escribió? Yo quiero saber esto. Pará. Porque ella me viene vendiendo la importancia que tiene tener un consultorio sentimental en el programa. Sí. A mí me parece totalmente innecesario, que no aporta nada, que la radio está gastando un dinero que no merece Castañares por hacer esto. En producción, porque esto es una cosa producción... extra. Esto es otro programa, se abre acá. Esto no es lo mismo, no es la continuidad. No es lo mismo del programa, está perfecto. Esto es otro programa está que perfecto. Empieza. Esto lo pueden... Es como un, sí, un programa dentro del programa. Pueden hacer delete. O sea después. Que yo, mi programa, puedo traer invitados también, si quiero. Alguien escribió gente el mail. Que se está por corchear porque no encuentra la salida a una, sí, a una situación sentimental. Bueno. ¿Qué es lo único que te pone mal, que te tiñe todo lo demás? Vos estás mal en el laburo y decís, bueno, no sé, de alguna manera lo soluciono. Estás mal de plata, sacás un crédito. Te anda mal el auto, compras otro. Sí. Estás mal del corazón y no podés... Sí, no se puede no remediar podés más. Fácil. Pero no me contestás la ¿qué? Pregunta del millón. ¿Alguien escribió? Sí, alguien escribió. llegomami@radioconvoz.com.ar y de esta manera cortamos la cinta, inauguramos el consultorio del año 2017. Sí. Curando el empacho. Y tiramos todo así, champán para arriba, champán. ¡Mami! Empiezo. Sí. ¿Te parece? Sí. Tengo dos. ¿Dos preguntas? Sí. Tengo dos casos. Dos casos. Esto es serio. Recuerden, no sé si va... no quieren... Espera, yo les quiero avisar a la gente porque después sí. se quiere matar, nos ha pasado ya. Si no quieren que Castañares diga el nombre de ustedes, pongan... De la persona que me escribe el correo. En la primera línea. En la primera línea. Porque si no, después... se arranca diciendo Margarita Pérez. Claro. No. Y bueno, yo... Está viste, bien. Voy con la verdad para siempre. Sí. Tampoco... quiero aclarar una cosa. No soy el chamán. No arreglo no, claro. a través de satanudos y esas cosas. Porque hay gente que me deja plata... prendas íntimas, me dice, esto no es de mi ex, puedes hacer algo, no sé qué. Prendas claro, íntimas, y te dice, tráeme una prenda de él, cortale un mechón de pelo, no, esas no. cosas que te piden a veces eso para no. hacer gualichos. Está yo bien. No hago ese tipo de cosas. Bien. Hola, mami. Te extrañé todo este tiempo, yo también extrañé, y sobre todo estuve muy desorientada, sin saber qué hacer, en situaciones del corazón. Bien, este mail es para este momento. Te escribo porque estoy muy confundida. Este verano empecé a salir con un compañero de la oficina. ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo me gusta cuando se da en el trabajo? Siempre salíamos a fumar a la hora del almuerzo. Típico, ¿viste? Que salís a fumar. Sí. Los que salen a fumar, algo tienen. Algo aparte pasa. Del cigarrillo y que dice, una complicidad tenés fuego. Porque son perseguidos, son como perseguidos políticos. Y charlan, ¿viste? Sí. Hasta que una tarde nos agarró la lluvia a la salida y fuimos corriendo hasta el subte. Mirá. Es medio rata él, ¿no? Porque si te agarra la lluvia y vos estás con alguien que te gusta, por ahí te tomás un taxi. Y pero a lo mejor no había rata taxi. Y él me dijo que estaba muy linda, así toda mojada. Epa. Y ahí empezó todo. Bueno, muy fácil, ¿no? Con qué linda toda mojada. Fa, beso, ahí arrancó, parece. Bueno, pero está bien, no falla. No, está bien. Está no bien falla. La escena, está bien, me gusta. Está bien. Se llama Julio, pero no digas el nombre. Bueno. ¡No! Pero te acabo de decir que no digas los nombres. Pero no dice, pero tendría que haber dicho antes, no digas el nombre, se llama Julio. Bueno. Bueno, ya está. I'm so sorry. I'm so sorry. ¿Cuál es la pregunta que tiene la duda? Momento. Yo te ayudo a ir al punto. Lo que me punto, sucede si no es atacando muy a las extraño. 7 de la tarde, el programa está María. Está todo bien en el plano salidas, entendimiento, sí. compartimos amigos. Qué, sí. qué genial, me encanta eso. En el plano íntimo, no. Epa. Esto es muy serio, de verdad. Y sí. Él dice que es porque salió 8 años con su anterior pareja y que le cuesta estar con alguien nuevo. Está bien. Pasa estamos eso. Juntos desde mediados de enero, desde el 21 de enero, bueno, le voy a decir. Nada, es reciente. Nada, es reciente, chicos. Nada. Con los besos todo bien, pero cuando hay que definir... y puntos suspensivos. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Qué hago? Me dice, ¿no? Si sigue adelante con esta relación. Yo te digo, esto es lo único que no se puede remontar. Esto es lo único que no se puede remontar en una relación. ¿Es lo contrario a lo que yo diría? Esto es todo lo que no se puede remontar. Esto, si no te sale desde el principio, mirá, vos que me mirás de reojo. No hay caso. No hay excusa. ¿Sí puedo decir que tiene que dejarlo? Sí. No. Sí. Esto, si no hay química. Pobre Julio. Te gusta, si no te gusta, si no te dan al principio. Otra oportunidad, ¿no? Nunca no, más. Reinaldo, no, no, no. No. No se remonta por eso. Más que vos coincidas en todo lo demás, en todos los amigos, amigo, todo lo que dice ella, el subte, la corrida, el pucho, el taxi. Qué duro, qué ahí terrible. No, no hay manera de... Te lo tengo que decir así, por más que él sea divino. Ya está. Decile, mira, para mí no lo vas a superar. O que lo supere. No le diga nada. No, no que lo corte. Que lo no lo vas a superar. No, pare. No le diga nada. No. ¿Para quién es mami? No me hagan calentar. Cuando uno deja a otra persona, le tiene que decir por qué lo deja. Porque si no, la otra persona empieza con una matraca que no termina nunca más. Bien. Una cartita que diga, por lo menos. Que diga por qué lo deja. Que diga, mira, esta situación física que vos tenés, que no tenemos que... ¡Pará! ¡No sabés! Funcional. Que no lo... Ya está, pará, ya le contestaste. Listo, ya está. Otro, ya está. Ah, ¿querés otro? Hola, otro, mami, no sé. Qué lindo volver a escucharte. Necesito tu consejo urgente. Urgente. Conocí a un chico en las vacaciones. No urgente, urgente. Urgente. Nos fuimos una semana a Gesell con unas amigas y ahí nos encontramos. Son todas preguntas del verano, mirá. Y porque te dije que el verano arrastra mami como una verano. Ola. Sí. Sí, en bikini. Digo, mami, mamita. Ay, los amo. Desde que nos vimos no nos separamos nunca más. Mirá, qué lindo. Sí, puede ser qué lindo o puede ser no nos separamos nunca más, nunca más, nunca más. Estábamos todo el día juntos, en su casa o en la mía. Es un buen nombre para un programa, es en su casa o en la mía. Vamos, mami, ¿no? Acá horrible, sí. Me la aguante a mami, ¿eh? Ay, vamos bien. Con la mami. Ay, vamos con la Vero. ¿Qué son estos fans? Monstruos son. Bueno, sí. Como si nos conociéramos de toda la vida. Bueno. Planeamos un fin en el Tigre, sí, con todo el grupo, sus amigos y mis amigas. Y antes de eso, yo empecé a notar lo raro. Medio cortado. Ya cuando él te contesta sin emoticón, se pudrió. Ya te lo digo. ¿Ah, sí? Y se como, sí. Con respuesta, o sea, te responde sin emoticón. La respuesta es con emoticón, en la respuesta. Cuando vos estás enamorado, al principio mandás el besito, mandás el, sí, corazón ese que late así, sí, mandás un gif, mandás una foto, una selfie. Bien. ¿Qué está tu WhatsApp? Cuando se termina eso... Estás en problema. Sí, bueno, sospecha. Pero pará, ¿y cuál es la pregunta? Le pregunté qué pasaba y me dijo que todo bien, pero que tal vez íbamos muy rápido y que él no sabía que si quería eso. Ah, pa, metió el freno, tipo. Se bajó del fin de que habíamos organizado. ¡No! ¡Cobarde! No, es que sé, no, que me querés, ¿entonces?, preguntar. Y ahora me sigue hablando como si nada, pero no nos vemos. Ay, pobre. Y qué feo, podía estar reenganchado. Pero, ¿y la pregunta? ¿Qué hago? Dice. Ah, ¿qué no puedes hacer otra, nada. ¿Qué, otra? La pregunta que hago es... Y vos tenés que hacer así. Para, es darle un poder a mami, sí, eso. Sí, total. Decirle, ¿qué hago? Es darle un poder. Power. Sí, ¿qué hace? Abrís el freezer. Tenés las cubeteras, las empanadas de carne. Atrás lo pones a él, así. Lo frizás. Basta de comunicación, ¿cortás todo? Todo, le cortás todo, todo, todo, todo, todo. No le contestás ni un mensaje más. No lo mirás, no me mires, no me hables, no le respondés. Por más que tus amigos te... Escúchame bien lo que te voy a decir. Si vos te enterás que él va a ir a una reunión de esas con todos los amigos, vos no vas. Y cuando, ¿qué piense? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo puede ser que no está con los amigos? Le cortás. Que vuelva a trabajar, si quiere. Le cortás el chorro y vas conociendo a otro porque esto se terminó. De 1 a 5 de la tarde, olvídate de la siesta. Sos parte de la inmensa minoría.